los cumbieros levantando las manos. ¿Dónde están los solteros? Todos con las manos. ¿Dónde están las chicas solteras? Haciendo palmas, haciendo palmas arriba. Palmas, mandale nomás. Y ahora sí, las manitos bien arriba. Bien arriba, le vamos a presentar Sueños Rotos. Con las manitos arriba, escucha, vamos. Aquella rosa muerta en la calle esperar. Mensaje tras mensaje. Así.